Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Irola irratiaren uin libretan, FM-aren 107.5 frekuentzian eta irolairratia.org webgunean. Baztertutako piratak, baztertutako ikustezinak entzungo dituzu. Zergu zu, zeitzuk diren, zure ekimenak Twitter eta Telegramen. Abildua Basterrak. Irola irratia. Irala. 107.5. irolairratia.org. Escuchando Irola Erratia en la 107.5 de la FM en Bilbao y en irolaerratia.org. Ongi etorri, Basterrak irratzaiora. Kaixo. Hola Libe. Hola Mari. ¿Qué tal estáis? Kaixo arratsaldeon. Bienvenidos de nuevo una semana más a Basterrak, un programita especial muy muy interesante. ¿Qué tal Mari? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Otra semana más, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿le damos caña a la editorial? Dale. Terrorismo de Estado impune. Indultos, medallas y abrazos a estos asesinos. Parece ser que también hay clases y clases para cometer delitos. El Estado reprime, incluso con la muerte, a los disidentes. Y, como ya era muy descarado seguir asesinando, nada mejor que la venganza en manos de carceleros. Esta es nuestra democracia, con un sistema de prisiones vengativo que anula a presos y presas, además a sus familias. Hoy hablamos de esos lugares en los que se abandona y olvida a la gente, las cárceles. Todo se rodea de ruidos, portazos, gritos, golpes, violencia y una burocracia sin sentido. Partes, instancias, recuentos. Las agresiones son constantes, las más obvias, como pueden ser una paliza en una cunda o traslado del preso, o las menos, como la insinuación de que un familiar ha muerto en la carretera, cuando en realidad ese familiar se ha quedado en la puerta por enésima vez. ¡Qué mala suerte! El teléfono vuelve a estar estropeado. El intento de legitimación es continuo para un sistema penitenciario vengativo, derivado de eso que se llama derecho penal del enemigo, siempre excepcional. También hablamos de sus protagonistas y con ellos, qué es lo que pasan y cómo responden, cómo se lucha en la cárcel, un espacio en el que parece que se roba cada milímetro. No vamos a usar esas palabras que sirven para blanquear un sistema degradante, centro penitenciario, interno, pero sobre todo funcionario de prisiones o funcionario a secas. Son carceleros y carceleras y así les vamos a llamar los próximos minutos. Ahora vamos a pasar a una pequeñita canción. Mari, ¿nos pones algo? Sí, os voy a poner La Furia, Libre al Fin, la canción de La Furia. Vamos a darle. Vamos. Te conocí Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie. Y al final, el director firmó la hoja de expulsión. Le dijimos adiós. Y y a la mierda. Después de aquello la cosa no fue mal. Los fines de semana íbamos a bailar. Siempre me hacías reír. Y unos petas. Yo ensayaba en mi habitación. Tú preparabas mientras tu próxima acción. En un momento dado, el tipo equivocado. Y hasta luego. Hice lo que pude para escribir. ¿Cómo lo pasaste? Te vieron mucho a ti. Cuando te dejé ir, vamos a convertir. Aunque pasen los años y todo haya cambiado, yo me quiero ir de aquí. Nunca olvidaré lo que sentí cuando saliste libre al fin. Nunca olvidaré cómo sonreí porque sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy allí, echa un trago por mí. Desde aquí brindaré por ti. Tranquilo, con cuidado. Libre al fin. Estamos de vuelta y vamos a tener ahora la oportunidad de entrevistar a un invitado de lujo, el Espote. Hola. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos. Potes, miembro de Salaketa, que es una asociación que actúa a favor de los presos, denuncia, hace diferentes denuncias en contra de los abusos que se dan contra estos presos en diferentes cárceles, y nació esta asociación en el 82, hace ya 38 años. Una primera pregunta ya después de tanta experiencia que tenéis, ¿qué significa estar preso? Pues la verdad es que es una cosa bastante complicada de responder por alguien que no ha estado en prisión, porque en teoría estar preso es simplemente estar privado de la libertad de movimiento, o eso es lo que nos quieren hacer creer, cuando en realidad estar preso es estar privado de prácticamente todos los derechos humanos que ahora mismo podremos disfrutar las personas que vivimos en esta especie de cuarto grado que tenemos fuera, ¿no? Es perder el derecho a la salud, es perder el derecho a la intimidad, perder el derecho a la emocionalidad y a la relación con la familia, es perder el derecho a pensar libremente y expresarse libremente, y básicamente es un estado de represión permanente al que se ve sometida la persona que está dentro del talego. ¿Y para las mujeres es lo mismo estar presa? Pues evidentemente no. En ese sentido, igual que la cárcel es un microcosmos de la sociedad en la que vivimos, si tenemos en cuenta que la sociedad de fuera es una sociedad patriarcal y especialmente heteropatriarcal, evidentemente la sociedad de dentro, la sociedad penitenciaria, es aún más heteropatriarcal. Hay que entender además que la cárcel es heredera de patrones militaristas, o sea, es una evolución del cuartel y de la fábrica, y que por lo tanto es un espacio muy militarizado en el que los valores castrenses, viriles, machistas y patriarcales están muy, muy intensificados, ¿no? A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Cualquier presa vizcaína está alejada de Vizcaya porque en la cárcel de aquí, de Basauri, no hay módulo de mujeres. Cualquier presa vasca que sea madre no tiene módulo de madres en ninguna cárcel de Euskal Herria y por lo tanto va a estar alejada y va a estar dispersada. Entonces es simplemente un ejemplo de entender cómo hay una... A mí no me gusta decir doble pena porque creo que es más que doble. Hay un castigo multiplicado hacia la mujer presa en relación al castigo ya muy duro y muy intenso que sufren los presos. Entendemos entonces, por lo que nos has dicho, que no solo se priva de libertad, sino de varios derechos humanos, como la intimidad que nos acabas de contar. ¿Cuáles son los mecanismos que se dan en las cárceles, que no centros penitenciarios, para que se den esas privaciones? Bueno, al final la excusa siempre es la misma y son los motivos de seguridad. Por motivos de seguridad puedes no disfrutar de una salida a visitar a un especialista médico porque de repente ese día no hay dotaciones de la Ertzaintza o de la Guardia Civil para realizar el traslado al hospital donde te van a hacer, una laparoscopia, una pequeña prueba o una operación menor o mayor o del tipo que sea y por lo tanto se pierde una operación o se pierde una visita médica que a lo mejor te van a dar para dentro de 6, 7, 8 meses y lo que era un problema relativamente menor que se habría solucionado fácilmente con una primera intervención se convierte en una cosa que va a más y que si se soluciona bien y si no, pues acaba generando situaciones de abandono médico muy importantes, ¿no? En ese sentido, ya no es solo un abandono médico, sino nosotros entendemos que ahí también hay un maltrato directo por dejación de funciones. Y el motivo con el que te van a justificar que eso es así es siempre el de la seguridad. No se ha podido realizar un acompañamiento porque no había dotación policial, a última hora la persona presa expresó una situación de violencia que hizo imposible el traslado. Bueno, las excusas casi siempre van en la misma dirección, pero al final siempre son la dejación del Estado para cumplir con su obligación de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas que están allí privadas de su libertad y, como digo, no solo de su libertad, sino de su salud, de su derecho a la expresión, de la posibilidad de tener un contacto sano e íntimo con sus personas allegadas, etcétera, etcétera. ¿Y qué recursos tienen los presos y las presas para defenderse en estas situaciones de abuso? La verdad es que nosotros entendemos que tienen pocos, ante todo y sobre todo porque las cárceles son espacios muy cerrados a los que es muy difícil acceder. Ya no es solo que asociaciones o abogados tendrían que tener una libertad absoluta para entrar en cualquier momento a monitorizar y a ver cómo están las personas presas, sino que desde Salaketa entendemos también que las personas que no estamos presas y que estamos pagando, queramos o no, con nuestros impuestos, las cárceles, tendríamos que tener en todo momento el derecho a entrar a ver cómo están nuestras personas allegadas, no solo con unos horarios, no solo unas condiciones, sino, oiga usted, yo soy una persona libre y yo este fin de semana quiero privarme voluntariamente de mi derecho a la libertad para acompañar durante las 48 horas del fin de semana a mi hermana, a mi hermano, a mi pareja, a mi amigo, a mi padre, a mi madre. Y eso no lo tenemos permitido. Igual que digo esto de los allegados o de los familiares, digo esto de abogados que en un momento dado pueden ver privada la asistencia o tienen que acceder en unos horarios en los que no siempre es posible o si no es por un tema penal, de repente para hacer un recurso administrativo ven cómo se dificulta el acceso o cómo se dificulta la comunicación o cómo se interviene en las cartas incluso entre abogados y clientes, ¿no? Porque no hay que olvidar que la persona presa respecto a su abogado o abogada es un cliente y tiene una serie de derechos que no siempre se cumplen y sobre todo derechos fundamentales como el poder llamar cuando se quiera, el poder expresarse hacia medios de comunicación con libertad, el poder hacer comunicados o el poder hacer quejas y protestas públicas, el derecho a la manifestación, por ejemplo, está prohibido en las cárceles cuando es un derecho fundamental que no debería estar privado por la sentencia, porque no hay ninguna sentencia condenatoria que diga y aparte del derecho a la libertad se le prohíbe el derecho a la manifestación. No, se tendría que tener derecho a ejercer determinadas protestas dentro de un ámbito carcelario, y bien sabemos los que trabajamos en este ámbito que cualquier protesta por parte de una persona presa lo que suele significar es una represión, un aislamiento, cuando no una paliza o cuando no la suspensión de una visita o cosas mayores. Y todo por motivos de seguridad, claro. Todo por motivos de seguridad. Y en este momento, de lo que nos estás contando, ¿cuál es la intervención que hace Salaketa? Bueno, en Salaketa, ante todo, nos gusta decir que, para empezar, somos una asociación abolicionista. Entonces, nuestra ideología no es la de intentar mejorar la cárcel, nuestra ideología es la de abolir directamente el actual sistema que entendemos que busca el castigo y nada de la reinserción y estas cosas con las que nos quieren vender el discurso de lo políticamente correcto y demás. Entonces, nuestra lucha a mayores es conseguir una sociedad en la que la cárcel no sea necesaria y una sociedad en la que los conflictos que va a seguir habiendo, porque una sociedad siempre va a ser conflictiva, se resuelvan de maneras no penales. Es decir, no con un castigo del papá Estado que decide qué se puede y qué no se puede hacer. Evidentemente, mientras exista una cárcel como la que tenemos ahora, pues nuestro objetivo también pasa por denunciar cualquier violación de derecho, por denunciar cualquier paliza, por denunciar cualquier infracción que pueda cometerse y cualquier daño que se ejerza tanto a las personas presas como a sus familiares o allegados. Se nos ocurre aquí en este momento que las cárceles, a menos es la proyección que tenemos siempre, son un espacio de impunidad porque son un espacio muy opaco. Evidentemente, evidentemente. ¿Cómo entráis ahí? ¿Cómo llegáis a hacer este trabajo? Bueno, nosotros entramos básicamente por cartas y por visitas, porque nosotros como asociación no tenemos autorización para entrar a desarrollar programas ni tenemos proyectos como puedan tener otras entidades de pues cursos o cosas por el estilo, que es una cosa que pasa con cualquier asociación o cualquier colectivo que vaya a denunciar. O sea, si entras a la cárcel y denuncias lo que ves, no te permiten entrar dentro de la línea de lo que tú comentabas de espacio opaco. Si entras y te callas lo que ves y vas de niño bueno y demás, pues a lo mejor te dejan tener tu curso de pintura, de guitarra o de teatro, de lo que sea. Pero el momento en el que hagas una denuncia y el momento en el que te posiciones del lado de la persona presa y digas aquí se está violando un derecho, evidentemente no vas a poder entrar. Así que nosotras entramos, pues como puede entrar un familiar, como puede entrar un allegado, a visitar con bis familiar o a visitar por cristales o escribiendo cartas o las presas y presos que nos escriben o nos llaman por teléfono para contarnos desde una violación de derechos a un desahogo emocional porque lo que sea, ¿no? No lo está llevando bien y porque hay mucha gente dentro que está muy sola, ¿no? A veces creemos que todas las personas presas tienen un apoyo fuera y la realidad es que no. La mayoría de las personas presas, o muchas personas presas por lo menos, acaban perdiendo el apoyo, acaban perdiendo familia, acaban perdiendo el contacto porque son alejadas, porque están en cárceles muy distantes de sus comunidades de origen y no todas las familias pueden realizar visitas, y eso acaba generando pues que el del colectivo de la cárcel de al lado donde vives es el que te va a visitar más que a lo mejor tu familiar, porque es el que tiene un acceso más fácil o por lo menos el que tiene una posibilidad de ir a visitarte frente a, yo qué sé, estoy pensando en compañeros canarios que están aquí en Zaballa y que o les visitamos desde Salaketa o no reciben visitas. Claro. Os ponen trabas, me imagino, ¿no? Cada vez que queréis hacer una nueva visita a otro preso o una presa, os ponen trabas. Bueno, por motivos de seguridad, toda persona que visita está en sus ficheros, se le hace su observación, pues puede llegar ese día en el que entres, ese día en el que no entres, ese día en el que, uy, has llegado 5 minutos tarde, ¿no? Pero si estoy en hora, no, has llegado 5 minutos tarde, pues según mi reloj no he llegado tarde, pues según el mío sí, y te quedas fuera, y ten cuidado con lo que dices porque a lo mejor el que se va calentito para dentro en el chabolo es el otro. Entonces, bueno, son circunstancias que cualquier persona que ha entrado a visitar ha vivido. A mí la más surrealista que he tenido es que un día me cacharon un mechero y o sea, la tengo para no olvidar nunca, porque me desmontaron la piedra, me quitaron el muelle y cuando me quise dar cuenta estaba dentro con un mechero que no funcionaba y sin poder fumar porque le da la marcha al que está en la puerta. pero ese es el talego. Entonces, peor están los de dentro, pero sí, siempre que vayas a visitar, pues vas a tener que asumir determinadas cosas, porque los que tienen las llaves son ellos, son los carceleros. Entonces, o te portas bien o no pasas. Y del otro lado es más grave, o se porta bien, o no entras tú, o no sale él. Que en Salaketa o tú mismo de forma personal igual, ¿cuál es la interpretación que haces de tanta venganza construyendo un sistema tan complejo? Bueno, no hay una respuesta sencilla. Por un lado, económicamente rentable. Hay muchas empresas que se están beneficiando de que haya tanta cárcel. Yo siempre he dicho que el Real Madrid de los Galácticos se construyó en gran medida gracias a las macrocárceles construidas por Florentino Pérez, entre otros. Entonces, hay mucho interés económico. Por otro lado, hay un interés político. No nos podemos olvidar de que el Estado español es un Estado heredero de un modelo franquista que entiende el castigo como una forma de aculturación y de control de la sociedad. Entonces, la cárcel para el Estado español es una herramienta imprescindible de control social, ¿no? Si no te portas bien, vas a terminar aquí. Control social, control político, control de disidencia, evidentemente, y ahí en Euskal Herria pues ya estamos muy experimentados en ese tema, pero no es solo Euskal Herria, o sea, cuando empezó el proceso, pues ahí está, o sea, cada vez que hay un problema político o social en el que el Estado ve peligrar su hegemonía, pues la cárcel es una herramienta. Pero tampoco hay que olvidar que vivimos en una sociedad en la que la propia cultura es punitiva. Es decir, hay mucha gente que está pidiendo cárcel y que pide más condenas y que pide cumplimientos íntegros y que para cualquier problema social, en vez de ver si estamos fallando en lo educativo, si estamos fallando en lo social o ver cómo resolvemos, pide cárcel y pide cárcel y pide cada vez más cárcel, ¿no? Y eso incluso entre gente muy progresista y muy que se define como de izquierdas, pero que rascas un poquito y pide cárcel para todo. Y eso es así, y mientras eso siga siendo rentable, evidentemente habrá más cárceles. Pero esa espiral sigue adelante, sigue descendiendo, y ahora estamos en la cadena perpetua. Revisable, supuestamente, pero cadena perpetua. Bueno, siempre ha habido una cadena perpetua encubierta para determinados delitos y para determinadas personas, porque al final más cada vez se persigue a la persona más que a la conducta. Entonces, si eres un disidente que decide no pedir perdón y estas cosas, de una u otra manera vas a volver y a volver. A lo mejor te dejan 3 meses en libertad, pero luego vas a volver. O sea, la cadena perpetua ha estado ahí. Hay muchos presos FIES que han salido brevemente y han vuelto a entrar. Hay muchos presos políticos desde la histórica amnistía de los años 70 que a los 3 meses volvían a estar dentro. Entonces, esta es una historia que no es nueva. Sí es verdad que ahora se están quitando un poco la careta y lo que antes hacían sin legalidad, pues ahora directamente lo llaman cadena perpetua, o sea, prisión permanente revisable, que es como le han dado en llamarlo, pero que es una cadena perpetua, y ya está. Pero esto viene de la demanda social, o sea, la lucha es conseguir que la gente se dé cuenta de lo inhumana que es la cárcel, lo primero, del castigo absoluto y total que supone, y que acaben demandando otras respuestas. Has mencionado los FIES. Esto también fue un hito absoluto dentro de las cárceles y de los presos. ¿Todavía se han dado más pasos en este sentido? ¿Qué está suponiendo los FIES hoy en día? Bueno, los FIES los han retransformado. Es que es una cosa muy compleja, porque al final el problema es el aislamiento. Entonces, durante un tiempo al aislamiento más duro se le ha llamado FIES. Como hubo un problema en el Tribunal Constitucional, pues ahora el FIES implica otra serie de cosas y lo ha convertido en un supuesto archivo estructural que es básicamente administrativo, pero en la realidad el problema es el aislamiento. Me da igual que se le llame FIES, que se le llame sección cerrada, que se le llame primer grado. Es decir, lo inaceptable es que haya personas que están 22 horas en celda, y eso pasa con miles de personas en el Estado español, que no tienen derecho a acceder a las áreas comunes, que están solas completamente en celda y que al patio salen o de uno en uno o de dos en dos, porque eso es realmente un atentado contra la dignidad humana. Durante un tiempo a eso se le llamó FIES 1, luego los FIES 3 y FIES 4 también están en una situación parecida, pero a mí la etiqueta que le pongamos me da un poco igual, porque cuando hemos luchado contra el FIES y luego le han cambiado la etiqueta, pues nos han roto un poco la campaña. La cuestión es que no haya aislamiento penitenciario, punto. Es decir, que no haya, para empezar, ninguna persona que no tiene derecho a acceder a los minimísimos servicios que te ofrece una cárcel, que son muy pocos, y que esté básicamente sola, día tras día tras día, durante meses y años, en una celda de aislamiento. Con eso es con lo que hay que acabar, igual que con las torturas, igual que con la desasistencia médica, igual que con todas esas reivindicaciones que cada vez que hay una huelga de hambre son las mismas desde que yo llevo trabajando este tema y luchando contra la cárcel, y que son las mismas que ya tenía APRE, y que son las mismas que ya tenía COPEL, y que son las mismas que se estuvieron luchando en la década de los 70 por la amnistía y que lucharemos mientras sigan existiendo. La verdad es que poco más tenemos que añadir por hoy. Desde luego. Se nos acaba el tiempo por hipote. Mila esker. Zuei. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hoy a nuestros micrófonos. Y esperemos que otro día sí podamos hablar de esa asistencia médica, porque nos hemos quedado con ganas. Vale, cuando queráis, ya sabéis. Es que recasco. Y Marín, no. Mari, ¿nos pones una canción y hacemos una pequeña pausa? Os pongo a cojón preto, ¿vale? Venga, carcelero. Carcelero. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es La cárcel está creada para deshumanizar a los presos. Durante décadas en el Estado español se ha construido un relato interesado. Han condenado de por vida no solo a presos, sino también a sus familiares. Dispersión, aislamiento, FIES, grados, doctrina Parot y demás ingeniería judicial para vengarse sin piedad de los presos políticos. Para poder esclarecer la otra parte del relato, hemos querido tener con nosotros en el estudio a Iñaki Sugadi. Kaixo Iñaki. Kaixo, bai. Es abogado del colectivo de presos políticos vascos y además es expreso. También tenemos a Iker. Aupa, Kaixo. Aupa. Arratsaldeon. Que pertenece, es conductor de Birentzingi Dariak, que es un colectivo de conductores voluntarios que recorren miles de kilómetros junto a familiares y amigos en la carretera, de noche, en furgonetas bastante castigadas, cientos de miles de kilómetros para llegar a la luna cada fin de semana. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, bien. Bien. Son semanas con calor. Sí. Hoy ha tocado. Son semanas un poco extrañas, la verdad. Sobre todo con el tema de visitas, comunicaciones y demás. Tuvimos ocasión de hablar con Iñaki y nos estuvo explicando esta situación. Queríamos entrar directamente, ya que hemos hablado con Pote de lo que es la cárcel, estar preso y demás. Queríamos entrar al tema de la excepcionalidad, del régimen de excepcionalidad que sufren los presos políticos vascos con vosotros y directamente hablar de la dispersión. ¿Sí? ¿Qué supone la dispersión, por ejemplo, para un preso? Queríamos preguntarte, Iñaki, ya que has sido tú preso político vasco. Bueno, la dispersión, bueno, la excepcionalidad se aplica al conjunto de colectivo de presos políticos vascos. Es una forma de castigo añadida a la que es la propia legislación penitenciaria. Antes hablabais, por ejemplo, con Pote sobre salvo razones de seguridad, pero es que la misma ley, bueno, la misma norma, el reglamento que desarrolla la ley penitenciaria, a cualquier cosa que beneficie al preso, termina con la coletilla, salvo razones de seguridad o buen orden del establecimiento. Es la propia normativa, la propia norma, la que ya está cercenando los propios derechos de los presos y además lo que significa es que se lo pone al funcionario, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, como diríamos, a huevo, porque no tiene que justificar de ninguna razón esa seguridad ni ese buen orden del establecimiento. Es lo que ellos estimen que es seguridad y buen orden. Bueno, a lo que vamos en este de la excepcionalidad, efectivamente, el tratamiento histórico que ha recibido el colectivo de presos políticos vascos ha sido muy diferente de lo que podría ser la normativa penitenciaria. Siempre han estado en una situación bastante más dura en cuanto a aislamiento que lo puede ser el general de la cárcel, del resto de presos, muchos presos comunes también, pero no todos. Generalmente los presos políticos vascos ya se les clasificaba, no diré lo de grados, en un determinado punto donde no tenían, bueno, los derechos que daban no existían, ¿no? Los pocos que puede haber en la cárcel. Además, luego en el 87 se produce el primer movimiento de dispersión. Bueno, yo no sé si la palabra correcta es dispersión, ¿eh? A mí me gusta más de alejamiento, ¿eh? Luego se produce dispersión también dentro de las propias cárceles, pero quizá el término más correcto es alejamiento de sus lugares de orígenes, de su lugar de arraigo, de su lugar donde se ha criado, donde vive, donde tiene todo su entorno social, político, económico, afectivo, de la faceta que nosotros queramos. En el 87 se da el primer paso, el primer experimento, a uno con unos cuantos presos, y en el 89 ya se da generalizado. Entonces, pues se manda de estar, por ejemplo, todos juntos, que sí, que estaban ya alejados, pero se produce lo que es la dispersión, es decir, 4 a Almería, 5 a Puerto 1, 6 a Huelva, 7 a Badajoz. ¿Eso qué supone? Y lo posterior que le he vivido, yo viví toda la dispersión, los 23 años que he estado en el talego he vivido siempre dispersado. ¿Y qué supone? Bueno, tú estás en un ambiente carcelario que no es el natural tuyo, ¿eh? Además, puedes tener un compañero, dos compañeros o ningún compañero que se encuentra en la misma situación, que comparte tu propia lucha o por qué estás en la cárcel. Estás totalmente alejado de tu familia. La familia tiene que hacer verdaderos esfuerzos para poder trasladarse todas las semanas con el gasto económico, personal de desgaste. La gente se va haciendo mayor, los hijos, niños, ahí tenemos el ejemplo de los niños de la mochila, ¿no? Yo tengo una hija que tiene 29 años en estos momentos, pues ha sido desde que nació pues niña de la mochila, ¿no? Tuvo durante 23 años de cárcel en cárcel, ha conocido todo el Estado español. Bueno, ha conocido los alrededores de las cárceles de todo el Estado español. Los parkings muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué supone? Que estás totalmente desquebrajado, desunido de lo que es tu propio entorno, tanto político como social. Y encima, el coste para la familia es terrible, terrible, es terrible en sentido económico, en sentido personal, accidentes. Todo lo que tú puedas imaginarte. Es cierto que los familiares se han organizado desde siempre, se han organizado, bueno, después con Miña en Chin es fenomenalmente, anteriormente pues se juntaban pues cuatro o cinco familiares en un coche y recorrían aquellas carreteras que entonces no había como ahora, que puede haber autovías, sí, por todo el Estado español. Tiempos muy duros, donde cuando pues la lucha armada estaba además al pil-pil, y donde, bueno, pues no era inimaginable que podrían tener problemas. Además, las matrículas de los coches llevaban todavía Bilbao, o San Sebastián, o Vitoria. Situaciones muy duras, muy duras. Bueno, miren, Chin aportas a esa parte, ha entrado, ¿no?, un poco para dar ese soporte a familiares y amigos. Y amigos. O sea, eso es, miren, Chin nace un poco, como bien comentaba Iñaki, ¿no?, de la organización de los propios familiares. Miren, claro. Chin nació hace más o menos 20 años, sí, y parte un poco de una problemática que había con un preso de Munguía, que sus familiares pues no podían bajar a verle, ¿no? Tenían serias dificultades, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a organizar una red de amigos, de voluntarios, voluntarias, que empiezan a bajar a esta familiar, que se llamaba Miren Chin, sí, por eso se llama Miren Chin el cártel, la organización. Y bueno, pues partiendo de ahí se le empieza a dar un poco forma organizada a eso que comentaba Iñaki, ¿no? A esa necesidad impuesta a familiares y amigos, ¿no? Que proviene de esa excepcionalidad que comentábamos, ¿no? Que indudablemente, inequívocamente, afecta a los familiares. También tiene ese objetivo, ¿no? Ese objetivo de afectar a los familiares, un poco lo que hablaba Pote antes de deshumanizar, ¿no? Eso es. Tanto a la persona que está dentro como a todo su entorno, ¿no? Aislarlo, tanto políticamente, pero también afectivamente. Y entonces, pues bueno, de esa situación, ¿no?, que viven familiares y amigos, pues se empieza a crear esa organización que, bueno, pues con el paso del tiempo, lo que viene siendo una respuesta, una problemática, como bien he dicho, que pasa con un preso en Munguía, pues sí, empieza a trasladarse, ¿no?, a otros pueblos de Euskal Herria. Se empiezan a organizar diferentes taldes de apoyo para dar ese apoyo, repito, a familiares y amigos a la hora de bajar a las visitas, y de ahí nace Miren Chin. Sí. 20 años conduciendo, madre sí, mía. Sí, sí, además cada fin de semana. Vamos a recordar por qué nos caen mal los abogados, ¿vale? Y a mí también, ¿no? Sí, Iñaki me ha hecho saltar como 5 o 6 preguntas mencionándolo todo al mismo tiempo, sí, ¿vale? Sí, es cierto, no te preocupes, es así, que el alejamiento y la dispersión son muy diferentes, y quería ir a tocar ese punto concretamente, porque si bien estaban alejados todo el colectivo a Herrera, luego se os dispersó lo que estabas comentando. Quería preguntarte eso de que se hablaba, ¿no?, varios presos en diferentes cárceles o módulo cárcel, sobre la rotación. Esto es, el que no estuviera un preso con otro durante mucho tiempo. ¿Eso se ha dado? Pues hombre, sí se ha dado. Sí se ha dado, pero no te puedo decir exactamente. Por ejemplo, te daría. Había, por ejemplo, determinados presos, lo que nosotros llamamos el tío vivo, que cada 3 meses éramos o eran trasladados de cárcel. Por ejemplo, se empezaba Badajoz, recuerdo, Badajoz, Huelva, Puerto Uno, Almería, Almería, Valencia, Castellón, Sevilla y otra vez. Y empezaba, papá. Entonces estabas 2-3 meses en una cárcel y volvía al recorrido, volvía al recorrido. Eso que hace, y viene bien para unirlo con lo que decía aquí nuestro compi Iker, la cárcel lo que busca es deshumanizar al preso, anularle como persona, y tanto en el preso de delito común como en el preso político. Pero si en el preso político, además, lo que intenta es romperle humanamente para romperle políticamente. Y para eso, y seguramente me salto alguna pregunta que vas a hacer, lo que intenta también es cuando puede utilizar al familiar. Y un ejemplo muy claro de cómo cambia la represión en la cárcel, ¿no? Es decir, en los años 80-90 el enfrentamiento con el carcelero es de tú a tú, ¿no? En los años, yo diría, 99-2000, empieza a haber un cambio. Ya no hay tanto enfrentamiento a menudo enfrentamiento con el carcelero, sino que empiezan a faltan cartas, no te llegan cosas de los familiares, se te deniegan visitas más, se bloquean teléfonos, comunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, con el carcelero tienes una bronca, tortazo, tortazo va, tortazo eso viene, te quedas con el tortazo. El problema que más daño te hace es cuando te empiezan a hacer daño con lo que tú más quieres y es lo que tienes. Entonces, que te falten cartas, que no lleguen, claro, que te impidan comunicaciones, vis-a-vis, etcétera, etcétera. Y eso al preso lo va, perdón la expresión, sí, lo va jodiendo, sí, sí, más, ¿no? Entonces, en ese sentido, te va haciendo más daño. Entonces, lo que buscan con eso es romper a la persona para anular al preso político. Y en el caso, por ejemplo, de lo que decía Pote de los comunes, pues lo mismo, lo que buscan es anular a la persona para que sea totalmente sumiso al sistema. Sí, yo creo que a nosotros también nos ha tocado vivir esa doble represión, ¿no? Doble represión me refiero que trasciende más allá de la realidad del preso, ¿no? Y al final convierte en objetivo del sistema carcelario a todo su entorno, ¿no? Eso es. Y un montón de medidas se trascienden a lo que son los muros de la cárcel, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, pues eso, o sea, muchas veces nos ha tocado vivir lo que son, pues, controles que retrasan las visitas para que no se puedan efectuar. También nos ha tocado vivir desde Mirenchín toda la problemática que se impuso con los cacheos a familiares, ¿no? Que tenían el único objetivo, ¿no? De entorpecer ese contacto que hablábamos, ¿no? Antes. Entonces, bueno, pues al final, como bien decía Iñaki, ¿no? O sea, ahí se da un salto con el objetivo de ir más allá de, ¿no? de la represión hacia el propio preso y hacerla extensible también a todo su entorno y a todos sus familiares, ¿no? Y convierten en objetivo del sistema penitenciario no solo al preso, sino a todo lo que le rodea. Mira, ese es un ejemplo claro, el de cuando empiezan los cacheos en pie adentro, a través de, bueno, que no entre las visitas, pero también lo que busca es que entre nosotros dentro, porque no todo el mundo tenemos, o unos tenemos mucha o poca capacidad de aguantar sin las comunicaciones, ¿no? Pues porque puede haber niños pequeños, por los padres mayores, por lo que fuera, sí, o porque somos diferentes cada uno. Claro, eso lleva a que nosotros también dentro nos tensiona, en el sentido de que en nuestras propias bacharras dentro, hostias, pues si tragamos, no tragamos, o cómo hacemos, eso lleva a tensionar el colectivo y lleva a, que no los creo, afortunadamente, subimos a gestionarlo bien, pero te lleva a que puede haber problemas en ese sentido, entre nosotros. ¿Qué conlleva? Yo creo que podéis contestar, ¿no? Los dos. ¿Qué conlleva tener que organizarse? O bueno, en este caso, por ejemplo, desde Mirenchín, ahora tú como abogado igual puedes responder, ¿no? ¿Qué conlleva tener que organizarse para 250 presos, 250 familias? No sé si ha subido o bajado la cifra, está por aquí, no son 250. 230 y tantos. Pues, ¿qué ¿Cómo se organiza esto? Desde claro, hablamos de 250 presos, el entorno familiar, claro, de amigos, etcétera, es mucho más amplio, ¿no? Eso es. Iñaki decía antes, ¿no? Gente muy mayor, niños, niños pequeños. Nosotros al final, por las furgonetas de Mirenchín, ha pasado todo tipo de gente de todas las edades y de todo tipo de realidades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros un poco, Mirenchín, siempre decimos, estamos a verlas venir. O sea, no sabemos a qué realidad vamos a tener que hacer frente, es decir, cuántos familiares vamos a tener que bajar, muchas veces no sabemos hasta el último momento, diferentes situaciones, ¿no? La climatología, ahora con todo lo que hemos pasado de la pandemia. Eso es. También, o sea, siempre estamos un poco, lo que decimos, a verlas venir, pero bueno, con el firme convencimiento de que venga lo que venga, tenemos que proponer soluciones, que al final es para eso, es para lo que estamos, para proponer soluciones y para intentar trasladar al entorno de la persona que está dentro hasta la cárcel, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido que hacer frente a todo tipo de casuísticas, situaciones, pero siempre con ese firme convencimiento, ¿no? Y bueno, pues ponemos a ese servicio pues las herramientas de las que disponemos. Una red de voluntarios y voluntarias, las furgonetas que tenemos hoy en día y bueno, pues los pocos recursos económicos que tenemos, ¿no? Hasta ahora, yo creo que hemos conseguido hacerle frente, ¿no? Poco a poco me refiero, al principio la organización era mucho más pequeña, bueno, pues con el paso de los tiempos, del tiempo hemos ido optimizándola, ¿no? ¿Tenéis lista de espera de conductores? Tenemos lista de espera de conductores, sí. Sí, luego sí, lo que habéis conseguido es mucho cariño. Sí. Muchísimo cariño, eso se nota. Vamos a hacer una pequeña paradita, sí, ¿vale? Con la esperanza de que este rato no nos llegue el burofax, ¿vale? 3-4 minutos, bai, entzungo dugu Mikel Laboa, denak alein horrez. Katibua nork libratuko, leize zuloan daudenek ikusiko, zure garrasiak adituko, gatibuek zaituzte libratuko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez. Zaudena norkasetuko, ogia nahi duen eri, gose daudenek ogia emango, bidea diote erakutsiko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez. Galtzaile normendekatuko, zaurituekin alkartuz, gu zaurituek, zapalduek, zeuzaitugu mendekatuko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez. Gizon galdua nork lagunduko, ni miseria sufri ezin dutenar, gaur ez bihar izan dadin eguna, galduekin gara alkartuko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez. Estamos de vuelta, continuamos en Basterrak con nuestros invitados Iñaki e Iker. Vamos a continuar un poco pues con esta charla, esta mesa. Vamos a hablar igual ahora del tema del acoso, las agresiones y la persecución a ambos, a presos y a familiares, como queráis, en el orden que queráis. Ahora no lo estáis viendo, pero se están peleando, ¿vale? Bueno, a ver, lo que no, bueno, yo comentaba un poco antes, sí. ¿No? Los familiares y amigos de los presos y las presas, pues el acoso, ¿no? al que han tenido que hacer frente en sus viajes a las prisiones, ¿no? De los que los voluntarios y las voluntarias de Mirenchin también hemos sido partícipes, ¿no? Pues lo que hablaba, ¿no? Controles, llegar 5 minutos tarde a una visita por cualquier cuestión inesperada y, como bien comentaba Pote antes, ¿no? Por motivos de seguridad, 5 minutos tarde ya supone quedarse sin visita. Los cacheos a los familiares, ¿no? El paso ese que se dio, ¿no? Del cachar al preso a empezar a cachar a los familiares, ese montón de trabas, ¿no? Para dificultar el acceso de los familiares a las cárceles, ¿no? Que, bueno, pues al final el Estado lo ha intentado todo, ¿no? Lo ha intentado todo. La dispersión, el alejamiento, que nosotros también compartimos con Iñaki, son conceptos diferentes, son, ¿no? Distintos, sí. Y nosotros siempre decimos, Mirenchin, lamentablemente no va a desaparecer hasta que desaparezcan los dos. Y bueno, pues el Estado lo ha intentado todo, ¿no? En su día introdujo primero la dispersión, o sea, primero el alejamiento, luego la dispersión. Y bueno, luego poco a poco ha ido introduciendo también ese hostigamiento a los familiares, ¿no? Iñaki. Bueno, el hostigamiento al preso comienza desde el momento que entras. Sobre todo no. También en el caso de los presos políticos vascos, ¿no? Los presos políticos vascos, nada más que bajas del autobús de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que te ha detenido y has pasado 5 días de tortura, pues llegas allí y lo primero que te hacen es aplicarte la situación más dura que puedes tener en la cárcel, es decir, con poco, no tienes casi patio, estás en el régimen más duro que la situación más dura que te da la cárcel, la normativa de la cárcel, no puedes tener en tu celda más que 2 libros, 2... 2 pantalones, 2 camisetas, es decir, no tienes nada, estás en una celda donde, cuando estás en el régimen cerrado, aunque luego hay gente que está en régimen cerrado, pero están en módulos de segundo grado haciendo vida de régimen cerrado, pero lo lógico es que tienes 2 puertas en la celda, una la puerta normal y otra que es la metálica, como una americana que se llama el cangrejo. Entonces, nunca te abren la puerta de fuera, la ciega, pero la otra, para darte la comida, antiguamente se daba por abajo hasta que los presos, también los comunes, nos negamos y empezaron a darla a la altura, a esta altura, ¿no? Claro. Pero te la metían por abajo, la bandeja, en una pequeña rejilla que había. Por ejemplo, fíjate, la situación era, tú no podías tener en tu celda ni cuchillas de afeitar, ni lejía, ni escoba, ni nada. A las 7 o 8 de la mañana, cuando pasaba el recuento, te lo daban, tú te afeitabas, limpiabas la celda y se lo dabas a través del cangrejo, de la puerta esta que es como americana, sí. Y luego, para salir al patio, pues te esposaban, tú pasabas las muñecas por entre los barrotes, te esposaban y salías al patio, te soltaban o ir a comunicar, era lo mismo, ¿no? El hostigamiento se produce cuando te están interviniendo las comunicaciones y te tiras veintitantos años con las comunicaciones intervenidas. Bueno, es tan ridículo además que en estos momentos hay presos políticos del colectivo que alguno está saliendo de permiso y no somos capaces los abogados de que le quiten la intervención de comunicaciones y nos preguntamos, oye, cuando está en la calle, ¿también le intervenís las comunicaciones? No, pero, es decir, se llega hasta esa demencia, ¿no? Tan absurda. Las visitas generalmente se hacían entre semana, con el problema que conlleva, claro. Los cacheos continuos. En la celda, te digo, podías tener muy poco. Normalmente celdas donde no se veía el cielo. O salías, por ejemplo, como yo recuerdo en Valdemoro, salíamos al patio. El patio era un poco más que estos, pues no sé calcular. Esto es muy pequeño. Pero seis, siete, siete, pues esto de largo, pues por el doble de esto. Eso era un patio. Un patio. Y era enrejado, además, arriba como los americanos, enrejado, ¿no? Y eso era el patio de primer grado que salías. Y salíamos dos, tres. Estamos... Tuvieron el detalle de pintarnos, siendo vascos, una raya para que jugáramos con una pelota de tenis al frontón. Bueno. Pero bueno, fue todo un detalle por su parte. Es decir, el acoso es grande con las comunicaciones, con las cartas que no llegan, con hacer una llamada telefónica. Ahora, bueno, el sistema es diferente, pero hasta hace muy poquito poder hacer en euskera no se podía. Y cuando lo ganamos, que se ganó en los juzgados, te ponían una grabadora. Es decir, yo recuerdo cuando yo entré a la cárcel, yo con mi compañera quería hablar por teléfono. Nosotros nunca hemos hablado en castellano. Nunca habíamos hablado en castellano. Y 5 minutos era... Y teníamos que hablar en castellano, pues no, pues porque no, yo no sé hablar a mi, no sabía hablarle a mi compañera en castellano. Y claro. pues no la quitaba, porque empezabas a hablar y te colgaban. Es decir, la represión ha sido muy, muy amplia en ese sentido. Luego, por ejemplo, en los años 91, y yo, a mí me descuerda y sigo. Sí, sigue. 90, 91, 92, 93, sí. En las conducciones, pues se nos daba. Es decir, cuando te trasladaban, pues te, bueno, pues si te tocaba te llevabas una paliza. Sí. Eso por ejemplo se cortó cuando llega Belloc. Cuando llega Belloc al Ministerio del Interior, sí. Hay muchas denuncias en Europa, etcétera, y dio la orden que se, y se cortó. Pero durante ese tiempo, pues al que le tocaba, pues se llevaba una mano de hostias cojonuda. Sí, pero ha habido una evolución de la represión, de la forma de reprimir. La represión ahora es mucho más a los inteligente. Familiares. La represión es más inteligente ahora. Antes eso era es. Era pues una paliza. Hablo sobre nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo cual no significa que sobre los presos comunes siga habiendo. Con nosotros ha sido eso, pero también luego en determinados sitios había un respeto diferente. Yo recuerdo una cárcel donde se marchaba la luz y si un preso picaba para que dieran la luz por el interfono, le subían y le calentaban. Y a mí yo me recuerdo alguna vez, oye, Vasco, llama tú que a ti no te pegan. Vaya. O sea, sí, sí. Quiero decir que quizá con nosotros, en ese sentido... se cortaban más, ¿no? Se cortaban más. Pero la represión iba por otra parte. Vamos. Pero con los aruntas, sí. Yo he visto camas, habitaciones acolchadas, celdas acolchadas, donde los ataban de pies y manos. Para pegarles. Vamos a... Tremendo. Quiero insistiros en una cosa, porque es que se nos va a ir agotando el tiempo si no. Sí. Lo que nos has dicho, el tema de los abogados, Iñaki. Sí. Estamos viendo todo el rato, vamos dando círculos alrededor de la comunicación. Parece que hay una fijación por parte de los presos, de los familiares, de las cárceles, de los carceleros, en torno a la comunicación. Por parte de unos, por comunicarse, unas ganas terribles, una necesidad terrible de comunicarse, y por otro lado, de machacar la posibilidad de comunicarse. ¿Por qué? ¿Cuál es esa necesidad, Iñaki? Primero a ti, porque hay que también marcar esta pregunta. Somos... animales comunicativos. Necesitamos comunicarnos siempre y en todo lugar para sentir tu identidad como persona, como ser humano, tienes que comunicarte. Claro. Y en la cárcel donde estás en un ambiente que no es el tuyo, donde estás en un ambiente que no es humano, lo que necesitas es comunicarte con lo que te sigue identificando, con lo que es tuyo, con lo que te reafirma en tu personalidad, en tu forma de pensar, en lo que sientes, en lo que eres. Y por eso es tan importante la comunicación. Y luego, por ejemplo, en el caso de los abogados, nosotros tenemos un gran problema. Para mantener comunicación con un preso, pues lo tenemos difícil. Quiero decir, porque tenemos que hacer mil, hay que ir mil y mil. Yo ahora empezaré la semana que viene una ronda por todas las cárceles, julio y agosto, visitar a todos los que yo llevo, pues, y eso lo puedo hacer dos veces al año. Y además, si quieres cualquier cosa que necesitas de su expediente, tengo que ir a Madrid, por mucha tecnología, mucha informática, pero no me lo mandan. Tengo que ir a cogerlo y sacar fotocopias como hace 50 años. Se han restablecido las visitas, sí, ¿no? Te iba a preguntar. Ahí viene Iker. Contestando también a la pregunta, ¿no? Venimos de una situación en la que hemos estado dos meses y pico encerrados en nuestras casas, ¿no? Claro. Es común oír a la gente, ¿no? Lo duro que se le ha hecho no poder abrazar a los seres queridos, no poder verles, a pesar de toda la tecnología que hay hoy en día en la calle, la cual en las prisiones no existe, ¿no? Entonces, digo, un poco añadiendo a lo que decía Iñaki, ¿no? Somos animales comunicativos y tenemos que tener en cuenta un poco, y repito, ¿no? Viendo un poco de dónde venimos, tenemos que imaginarnos, pues eso, que al final el preso y su entorno familiar vive en un continuo confinamiento. Un continuo confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso adquiere tanta importancia, ¿no? La comunicación. Claro. Tres meses creo que han sido desde que empezó el estado de alarma. Ya el segundo fin de semana de marzo, Mirenchín no realizamos ya justo el fin de semana que se decretó el estado de alarma, ya ese fin de semana no salieron las furgonetas y este fin de semana volvemos a la carretera. Vale. Nos encantaría no tener que volver, pero tenemos muy claro que mientras haya un preso, una presa que lo necesite, que esté dispersada, ahí vamos a estar. Y entonces, en ese sentido, estamos ansiosos de ponernos a la carretera para poder acercar otra vez a los familiares y amigos a las cárceles, ¿no? Claro. Entonces, este fin de semana todavía andamos un poco organizando a qué cárceles vamos a ir. De momento creo que tenemos 5 o 6 furgonetas confirmadas, pero bueno, imagino que al final saldrán las 10 furgonetas en el fin de semana este. Casi nada. Yo quisiera terminar con una pregunta. Con una última reflexión, porque ya, de hecho, ya tendremos que haber terminado hace un ratito, pero nos da un poquito igual. Sí, mía culpa. Sí, nada. Abogados. No hay nada bueno. Vale, ahora vamos a empezar con Iker. Vale, todo esto lo que estamos viendo, que si el desarraigo, que si la comunicación y demás, entendemos que es importante darle respuesta y hacerle frente, y se nos ocurre una palabra, una sola palabra para hacerle frente, que es colectivo. Sí, a ver, al final yo creo que muchos familiares y amigos, ¿no? La primera sensación que tienen, ¿no? cuando un amigo, un familiar es detenido y es llevado a prisión, es cómo hago frente a todo esto, ¿no? Y es el sentimiento ese de soledad, ¿no? De uf, menudo marrón y cómo hago frente a esto. Y un poco, bueno, diferentes organizaciones, desde Cherat, ¿no? Pero Mirenchín en otro ámbito, el objetivo que tenemos es dar un apoyo a esos familiares para que no sientan esa sensación de soledad, ¿no? De abandono, de decir, yo soy quien tiene que sacar esto adelante o cómo hago yo, ¿no? Para hacer frente a esta situación. Lo que pretendemos un poco es crear una red de apoyo pues para dar asistencia a todas esas personas. Y yo siempre digo, al final, pues a un problema colectivo hay que darle una solución colectiva, ¿no? Y bueno, pues Mirenchin, eso es lo que ha intentado un poco, o eso es el objetivo que ha tenido, ¿no? Al final, la dispersión, el alejamiento es un problema que comparten un montón de familiares y un montón de amigos, y Mirenchin nace con el objetivo de intentar aliviar esa situación, acercar distancias, aliviarla económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? El colectivo, ¿qué es el colectivo? El colectivo es fundamental, es protección, es sentirte, te lo diré en mi caso, yo era militante de ETA durante muchos años, paso a ser preso y entro en un colectivo, pero entro en un colectivo donde no solo hay militantes de ETA, militantes y militantas diríamos, ¿no? Militantes de ETA, sino también otra gente que no son militantes de ETA, pero está en esta lucha porque eran miembros de pues por Kale Borroka o por 1898 o por ser cargos públicos, por lo que sea, ¿no? Y entonces el colectivo lo que da es da la forma y la protección a todo ese conjunto de presos y presas para socialmente decir somos lo mismo y representamos un problema que hay que solucionar en Euskal Herria. Y en ese sentido, bueno, tú te sientes parte de ese colectivo porque te sientes parte de tu pueblo. Yo recuerdo llegar a una cárcel, no conocer de nada a los que estaban allí, y al de dos días, joder, como hermanos o como hermanas, que por cierto, se nos ha olvidado antes una cosa, con el tema del alejamiento y la dispersión. Las chicas sufren mucho más, 15.000, 400.000 veces más la dispersión. Porque además la cárcel es un ente muy machista, pero además porque son en número, no ahora, siempre han tenido, si por ejemplo 800 presos y éramos 650 chicos, había 150 chicas, 650 los metías en 50 cárceles, pero por narices tenían que meter en cada una a 15-20, pero las chicas solo metían dos, y si había dos módulos, que normalmente eran los módulos de mierda donde estaban, los cuchitriles, las metían allí, y si había dos módulos, una en cada módulo. Una cuestión estadística, pura y simple. Vale, pues es una pena. Me hierve la sangre. Sí, tenemos que ir terminando ya. Nos gustaría hablar algún otro día del colectivo más a fondo, porque vemos, vamos entendiendo cuál es esa noria, ese circuito y los motivos. Es que Ricas Jubioi, Biotres. Suey. Y hay mucho que hablar de esto. Sí, vamos a poner algo de música para desconectar, despedir a nuestros invitados. ¿Qué ponemos, sí, Mikel? Algo para relajar. Vale. Amodiosko canta, de Negu Gorriak. Muchísimas gracias. Carra tu etanas. Bueno, y damos paso al magazine. Es la recta final de Basterrak, programa intenso el de hoy. Y hablando de presos, de represión, tenemos que recordar a Gabriel Pombo da Silva. Gabriel está prófugo desde el 2019. Suma 30 años de condenas y fue acusado de terrorismo en casi todas sus formas, incluso pues, de tráfico de drogas. Se nos ha quedado claro, yo creo que tenemos todas muy claro, que el Estado es capaz de hacer todo lo que sea para callar al disidente. Sí, de hecho Pote nos ha explicado que aunque no está la cadena perpetua metida en el Código Penal, se busca con ciertas personas. Sí. Esta es una. Sí, sí, se van encadenando condenas y al final es una cadena perpetua encubierta, como bien decía Pote al principio del programa. Y bueno, hemos tenido una semana muy movida. Vamos a hacer un repaso de algunos de los acontecimientos más importantes o que han resaltado un poquito más. O que nos han enfadado un poquito más. Todos nos enfadan. Sí, por poner un pequeño ejemplo, la basura le ha salido patas y se ha puesto a pasear. Por ejemplo, en la ciudad de Euskal Herria han venido estos cabrones de Vox y, bueno, pues han puesto a dar mítines. Sí, les hemos mostrado nuestro rechazo, la respuesta ha sido contundente. Ya se ha desinfectado las plazas en las que han venido, pero bueno, ese hedor putrefacto de la asquerosa ultraderecha sigue llegando hasta aquí, así que hay que airear un poquito. Como ejemplo de rata, también tenemos a Javier Negre, vamos a decirlo, ¿no? Javier Negre, se ha entendido bien, ¿no? Sabemos quién es, sí. Este. Al que han imputado, nos alegramos mucho por esto, por un delito contra la salud pública y por otro de odio. Y esto es muy curioso, por echar el aliento y mierda a un ciudadano de Pontevedra. Es para no ver el vídeo en el que acosa a un ciudadano de Pontevedra, como hemos dicho, por venta ambulante. Sí, es una rata. Es asqueroso, Javier Negre. De todas formas, de lo curioso de estos mítines que han dado los fascistas estos de Vox, que no me, bueno, a nosotros no nos gusta darles espacio en Basterrak, pero sí que tenemos que decir que, por ejemplo, en Gasteiz, bueno, en las tres ciudades que han estado, si había 20 personas... 16 eran guardaespaldas, eran chacurras, todos de paisano, y eran 6 personas las que asistían, y las 6 personas era el ponente, el fascista este de Lord Ortiga Smith, como se le ha apodado en Twitter, era él, 4 o 5 personas más, y el resto todo chacurrada, de guardaespaldas que van con ellos. O sea, ya sabemos que los resultados electorales son por algo y vienen solos y se van solos. Yo diría que son mítines de 2 furgonetas, uno para traer el público y otro para traer lo que es el escenario. Pero bueno, las vecinas de San Fran han estado brutales. Orgullo de San Francisco, sí. Y bueno, vamos a continuar. Se acabó de hablar de esta gentuza. Hay un artículo que me ha llamado la atención, está publicado en Caos en la red. El titular es Las enfermeras de Madrid ante el escándalo del director del IFEMA, nombrado por Ayuso, dicen que es un nido de corrupción. Tras la publicación, los enfermeros han dicho basta. A través de la cuenta oficial de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente han reflejado que el resort de IFEMA se ha convertido en un nido de corrupción construido por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Se les viene una bonita a esta gente, ¿eh? Se les tiene que venir una bonita. Hay que decir que, bueno, todos lo sabemos, todos lo sabíamos y demás, pero no por ello tenemos que dejar de denunciarlo, y que es muy positivo que los enfermeros y enfermeras de Madrid se organicen y le den una buena tunda a esta gentuza. Sí, esperamos también que la querella criminal de la marea de residencias se acabe favorable a las familias y se lleve un repasito. Ella misma ya ha reconocido los medios sin querer, porque lo ha reconocido sin querer, que la gestión de las residencias era suya, así que poco pueden ocultar ya. Durante toda la semana también ha habido movilizaciones aquí en Euskal Herria, en este caso también de la Carta de Derechos Sociales. Exige que esta crisis la paguen los ricos, esta vez los ricos. En Andalucía, en cambio, en 6 de sus 8 provincias se han manifestado para pedir la regularización de las personas migrantes en el Estado español. Y bueno, un nuevo escándalo otra vez del ciudadano Juan Carlos. ¿Cómo? Que durante su dictadura, que no monarquía, la corrupción de este personaje pues va saliendo a la luz. Y bueno, aunque en el Congreso se siguen oponiendo a una comisión de investigación, no para de salir pues toda la mierda de este señor. Y bueno, tengo muchos adjetivos. Pero toca morderse la lengua porque mis compañeros de programa, ayer mientras que hablábamos de esto, me dijeron que no podía decir lo que quería decir, ¿vale? Así que nada, es que no me quieren ver en la Audiencia Nacional por culpa del señor inviolable. Y más aún cuando estamos preparando cuál y este programa. Bueno, bueno, bueno. Otro que se va de rositas es el señor X. Sí, ese que la CIA lo ha señalado y, bueno, se da a conocer lo que todos ya sabíamos y parece ser que esto ha traído más decepción. Es una buena oportunidad para abrir una investigación y que se depuren responsabilidades del impulsor del GAL. Sí, vuelve a ser un Estado impune y decimos, basta ya. Bueno, creo que todo el mundo sabe lo que pasó. Es decir, nos sorprende un poco que haya ciertas fuerzas políticas que planteen una comisión de investigación. Me pregunto si es que las fuerzas que lo plantean no saben lo que ocurrió cuando pues hay un ministro y un secretario de Estado condenados. Nuestra opinión sobre esa época oscura de nuestra democracia pues es muy bien conocida. Además, el informe de la CIA en cuestión no aporta nada nuevo, está hecho con recortes de prensa de medios de comunicación de nuestro país. Nosotros no vamos a dejar que nada nos distraiga en estos momentos de ser útiles a la ciudadanía, poniendo en marcha el escudo social y relanzando la economía de nuestro país desde el gobierno, y mucho menos cosas que ya son perfectamente conocidas, todo el mundo sabe lo que pasó, está publicado, hay condenas judiciales y nuestra opinión al respecto pues creo que es bastante, bastante pública, bastante conocida. Otra desilusión más, sobre todo en esta ocasión la decepción ha sido para Pili Zabala. Recordemos que fue candidata a Lehendakari por Podemos y bueno, esto ha sido un duro golpe para ella y para todas las víctimas de este terrorismo de Estado. Pero bueno, ya hablaremos de este tema un poquito más adelante. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Las pensionistas, que Mari las vio. Las pensionistas siguen los lunes reivindicando las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, como cada semana desde hace 2 años. Y bueno, además el pasado lunes exigieron una vez más el derecho a conocer cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las usuarias y trabajadoras de los servicios de atención a la dependencia, tanto públicos como privados. Mari estuvo en esa manifestación. Bueno, sí, me acerqué un poquito, perdón, me acerqué un poco y la verdad es que es brutal. Ves, había un montón de, o sea, está feo decir viejillos, ¿no? Pero es que es verdad, había un montón de viejillos gritando, había bastantes. Se escuchaba la vieja que estaba con el megáfono y es que era brutal escucharlo, ¿sabes? Escucharla diciendo terrorismos no llegará a fin de mes. Eso es. Y es que te quedas ahí como diciendo, joder. Son un gran ejemplo. Pues nos están dando, llevan 2 años dándonos una lección de organización y de lucha, pues sí, que no somos capaces de seguir. No somos capaces de seguirles. Y siempre nos han enseñado un poco de dignidad, ¿no? Siempre, siempre, mucha dignidad. Pero bueno, también estamos de buenas noticias. Y es que empieza la campaña electoral. Sí, la policía se va a encargar de que en nuestros pueblos y barrios la normalidad democrática se dé. aunque sea a palos. Qué raro, la chacurrada pegando. No. Sí. Lo hemos comprobado estos últimos días en Donosti, Gasteiz y sobre todo Bilbao, donde se nos ha acercado aquellos mismos elementos en el aniversario de la caída de la ciudad en el 37. ¿Pero quiénes son? ¿Vox? ¡Hijos de puta! Somos muy fans de esta vecina del barrio San Francisco. Desde aquí le mandamos todo nuestro cariño porque tiene toda la razón del mundo. Y yo pediría, por favor, que alguien en la próxima mani de viejillos que dice Mari le den el megáfono. Bueno, han habido distintas convocatorias y hay una convocatoria para el próximo viernes en el Muelle de Marzana a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal. Es una convocatoria debido a las redadas raciales que hace la Ertzaintza continuamente en esta zona. Dos, tres, cuatro veces a la semana hacen redadas, identifican a toda la gente y bueno, ya conocemos cómo tratan los cipayos a nuestros vecinos. Sí, perfil racial lo dicen, pero totalmente. Bueno, racismo se puede traducir en una sola palabra. Sí, yo creo aquí. Que hasta aquí, ¿no? Ya está bien por hoy. Hemos tenido... Ha sido intensito. Intensito. ¿Eh? Programón que habéis currado. Hemos currado. Pues nada más que deciros gracias por habernos acompañado en este espacio, en las ondas libres de Irola Irratia y en streaming en irolairratia.org. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Y nada más, eskerrik asko de noi. Sí, solo nos falta presentar la canción con la que nos vamos a despedir. Sí, va a ser una de Bob Dylan. Sí. Es la de Bob Dylan y además esta, yo sé que le va a encantar a Itziar. No voy a decir quién es, pero de aquí le mando un saludo. Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and it stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded.